ver pasar los días, huir del pasado, es la medicina que me está matando. Yo sirvo a la gente, creo que están preocupados por sus cuentas corrientes, son gol anulado. De observar el mundo ya estoy demasiado cansado. Mire a donde mires, se está asesinando. Veo gente con prisa que me va empujando. Tal vez lo que anhelan sentir un abrazo. De observar el mundo ya estoy demasiado cansado. Mira donde mires, está asesinando. Inventarme el mundo, ya estoy demasiado cansado. Recojo canciones que me van pasando. Inventarme el mundo, ya estoy demasiado cansado. Que este planeta está contaminado. De nuevo los días se van acortando. Si pienso en futuro, creo que ya he llegado. Estallan las guerras, van muriendo hermanos. Tú mientras nominas en el Grammy, hermano. Y observar el mundo, ya estoy demasiado cansado. Y a donde mires, se está asesinando. Que alguien me explique que son los estados, son jaulas de tierra y odio en sus candados. Inventarme el mundo, ya estoy demasiado cansado. Mira donde mires, se está asesinando. Inventarme el mundo, ya estoy demasiado cansado. Recojo canciones que me van pasando. Observar el mundo, ya estoy demasiado cansado. Porque este planeta está contaminado. Inventarme el mundo, ya estoy demasiado cansado.